Pasa la voz. Estamos en PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. En PBO Radio, la radio con fe, Maestra Vida, ¡sarabá! No te muevas de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. En los próximos minutos, lo mejor de la salsa aquí en Maestra Vida. Maestra Vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra Vida empieza ya aquí en PBO Radio, la radio con fe. Maestra Vida. ¿Y quién dice que los íbaros lloran? Si estás herido, haz como un león. Cuando lo hieren, ataca. No se pone a llorar. Contando lo que te hicieron, nada vas a remediar. Oye, mira lo que te hicieron, nada vas a remediar. Yo di en la vida y me dieron, y resistir vale más, pero que mucho más, que ponerse uno a llorar. Que nadie te coja pena, mantén la mente serena, y demuestra lo que sabes, ponte fuerte y nunca grave, y echa pa'lante, pa'lante nada más. Te está lamentando, pelea si estás herido. Ay, compañero y amigo, pelea si estás herido. El llanto de que te vale, llora en el tiempo perdido. Te Ay, digo, compañero y amigo, pelea si estás herido. Será para que la gente te coja pena, o la fe ya tú has perdido. Te Ay, digo, compañero y amigo, pelea si estás herido. Pelea. Estás escuchando Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Estás escuchando PBO Familia, un viaje musical por los mejores recuerdos de tu juventud. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Escuchamos de fondo Solo le pido a Dios de Pandora, canción perteneciente a su producción Locas por la Música. Hablaremos ahora acerca de los inicios de Pandora y su primera presentación en televisión. Esto se dio en el año 1985 en el programa televisivo Siempre en Domingo de Raúl Velasco, programa transmitido por Televisa. En este interpretaron dos temas. Su primer sencillo, el tema compuesto por Hernaldo Zúñiga, ¿Cómo te va mi amor? Y Cuando no estás conmigo, de J.R. Flores. El 7 de junio de 1985 se lanzó al mercado su primer álbum llamado Pandora. En diciembre de ese año reciben el trofeo de los 15 grandes de Siempre en Domingo. También adquieren el trofeo El Heraldo como revelación musical del año. El álbum Pandora también contiene los temas Tarde o Temprano, De Mil Maneras, Déjame, Quiéreme Más, de la compositora brasileña Denise de Calafe, y Para escribir tu nombre. El 27 de abril de 1986 son invitadas al homenaje que se le realiza a Pedro Vargas por sus 80 años. En mayo reciben el premio TV y Novelas como Mejor Grupo Vocal del Año. donde cantan a dúo con Luis Miguel el tema ¿Cómo te va mi amor? Su segundo álbum, Otra vez, es lanzado en julio de 1986, del cual destacan temas como Solo él y yo y Alguien llena mi lugar, ambos de Hernaldo Zúñiga. Entre ellos, en el mes de agosto se presentan con Plácido Domingo en su concierto Plácido y sus amigos en el Anfiteatro de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Posteriormente, el 26 de octubre de ese año 1986, representan a México en el Festival Mundial Popular de la Canción Yamaha en Tokio, Japón, con la canción Adorable Ladrón, tema que estaremos compartiendo con ustedes más adelante. Hoy estamos presentando las mejores canciones de Pandora. Suena a continuación Solo él y yo, canción perteneciente a su producción Locas por la Música. 2 y 29. Siento, vivo, emociones nuevas a pecho abierto, como si el planeta fuera mío. Dicen que la cara me cambió, que me he vuelto un caracol, que un secreto me escondo, que ya no hablo con nadie, que me encierro en el cuarto, que me dejen en paz. Creo, pienso, que antes de esto no había nada, hasta hoy, que hay borrón y cuenta nueva. Dicen que teléfono es caro, que me dejen en paz. Solo él y yo, dos cuerpos que se acaban de encontrar, dos aguas que se juntan en el mar, haciéndonos más fuertes él y yo, así lo paso de la mano. Correspondido horas y horas charlando, y mi madre me dice que el teléfono es caro, que me dejen en paz. Solo él y yo, los cuerpos que se acaban de encontrar, los aguas que se juntan en el mar, haciéndonos Estás escuchando PBO Familia por PBO Radio, la radio con fe. 2 y 33. Deletreo abecedarios nuevos y descifro los enigmas de la noche. Imagino que camino por las nubes y el futuro es más claro que el cristal. Me decían que amar es una guerra, que jamás logró ganar una mujer. Puede ser que sea cierto a medias, pero ahora no me importa nada que no sea estar con él. Balcones cerrados con candados, los armarios con olor a hierbas secas, el zumbido de sombras en la siesta, su presencia pintando la pared. ¿Qué me importa el pasado ni futuro si el orgullo de saciarlo me da pie? Para hacer que paren los relojes y ponerlo todo contra el muro con tal de seguir con él. Y hombre, la locura y la razón. Y hombre, libertad en la prisión. Y hombre, niño esclavo, amigo rey. Y hoy estamos presentando las mejores canciones de Pandora, hablando un poco acerca de su historia, su música. Una agrupación inmortal. Pese a que se han separado, ellas han vuelto e incluso este 9 de diciembre estarán estrenando un álbum en vivo. Hablemos acerca de su cuarto álbum, su cuarta producción, titulada Buenaventura. Disco lanzado en 1988, considerado el mejor del trío, además de ser el favorito de las integrantes, ya que cambian radicalmente de look e incluso de ritmos musicales, logrando destacar entre los hits de esta producción Atrapada y No Puedo Dejar de Pensar en Ti. Sin embargo, el 14 de mayo de 1989, Fernanda Meade dejaría el grupo para seguir como solista. No obstante, posteriormente regresó a la agrupación unos años más tarde, en 1996, y se mantienen los integrantes originales incluso hasta la fecha. Durante la ausencia de Fernanda, su lugar fue ocupado por Liliana Alboroa Susarte. Fue seleccionada a través de un casting hecho por el grupo en busca de completar su tercer miembro. Liliana estuvo en el grupo durante 7 años. Su presentación oficial fue el 11 de junio de 1989. El primer disco que graba como integrante de Pandora fue 999 razones de ese mismo año, del que destacó el tema de Franco De Vita, Ni tú ni yo, con el cual el grupo logró más adeptos y el público recibiría bien a Liliana entonces. En 1991, el primer disco tributo a Juan Gabriel, titulado Con Amor Eterno, del que se dice es el álbum de mayores ventas en su historia, lograría superar el millón de copias vendidas, destacando el popurrí Debo Hacerlo, Caray, Querida y me nace del corazón. Incluso también estaba incluido el tema Con tu amor de Juan Gabriel. Para 1992, el disco de cover de los años 70, denominado Ilegal, con una versión en español de Matándome suavemente, que hizo Isabel Lascurian. Para el siguiente año, Pandora alcanzaría el número uno en la lista Billboard de las canciones latinas más escuchadas con su versión de Without You, titulada Desde el día que te fuiste, extraída de su álbum de covers Ilegal. Hoy estamos presentando las mejores canciones de Pandora en este recorrido musical por los mejores éxitos en nuestro idioma. Suena a continuación Cuando no estás conmigo. 2:39. Cuando no estás conmigo, las horas son más largas. Pongo el televisor, me tumbo en el salón y sueño con tu espalda. Cuando no estás conmigo, las tardes se me apagan. No quiero ir a bailar, me aburre pasear, vaya fin de semana. Estamos presentando PBO Familia por PBO Radio, la radio con fe. 2:42. Que no tiene fondo, mi cuerpo ya no se detiene y sigo ahí, y sigo ahí. Yo no quería conseguirte así, tu corazón se abrió y mira, me metí como en un manto. Lleno de agua tibia, mi cuerpo se ha bañado en ella y sigo ahí. PBO Familia, una hora con lo mejor de la música en nuestro idioma. 2:45. Estás escuchando PBO Familia, un viaje musical por los mejores recuerdos de tu juventud. Pasa la voz, estamos en PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe.